está caliente. Vacila que no todos llegan a los 20. Antes de tiempo se los lleva la corriente. Hay que ser inteligente, caminar vista y pendiente. Serpientes, yo sé que es normal que te tienten, pero aprende que quien jura al mismo tiempo miente. Te lo digo no por ser sobresaliente, pero sí en honor de tantos sobrevivientes. Es otro día, yo, y la rutina me lleva a la esquina, a ver vidas volverse gelatinas. Mira, dime qué sienten tus retinas cuando ese que se amotina dispara ya a un niño es quien le atina. No, el corazón ya ni respira y de ira delira al ver que el metal aquí se encasquilla. La desconfianza es quien tu rostro maquilla. Se aleja a la calle y pilla que la envidia viaja varias millas. Yo, aún sigo sin entender por qué menos creen en Dios y muchos juegan a ser Lucifer. Ver caras falsas en la persona solo deja claro que soy sabio, no el psíquico de la zona. Contra la muerte andamos haciendo mil maromas, pero ella solo dice toma y balas nos dejan su aroma. Yo sé que a veces la maldad nos arrincona, y más cuando somos de barrio y la zona se torna muy cabrona. Ey, es que la calle está caliente, vacila que no todos llegan a los 20. Antes de tiempo se los lleva la corriente. Hay que ser inteligente, caminar vista y pendiente. Serpientes, yo sé que es normal que te tienten, pero aprende que quien jura al mismo tiempo miente. Te lo digo no por ser sobresaliente, pero sí en honor de tantos sobrevivientes. Boom, yo, suena un disparo, todo el mundo corre. Nadie quiere quedar separado, sabe que es malo, que es burde malo, que el disparo que escuchaste sea el que se te lleva un hermano. Corres con prisa mientras la piel se te eriza, todo va tan prisa que se respira la maldad en la brisa. Se nota el peine aunque grande sea tu camisa. Recuerdos de tu pana marcado con tiza solo te garantizan que tu mente al corazón le hará requisa y sacará todo lo malo sin importar a quién coño pisas. Porque en mi barrio el odio habita en las repisas, motivo principal a que los sueños se te vuelvan trizas. Otro gatillo que se acciona, otra madre que llora, otro que mal reacciona y se volvió mala persona. Pero tranquilo que aquí todo eso es rutina, bienvenidos sean a donde los sueños quedan en la esquina. Pero sí en honor de tantos sobrevivientes. We'll be right back.